¡Bravo! ¡Música! Si tú sabes que me gusta cuando me besas profundo y me sacas de este mundo y me vuela en la cabeza y todo empieza a darme vueltas. Tú

mucho de ti. Y yo de ti. Uno de mí. Uno de mí. Y yo de ti. Pero me da miedo enamorarme. Pretty boy. Entonces dice que me quiere, me dice que me adora, que entre con los hombres soy yo quien me enamora, baby. ¿Por qué no te decides a entregarme? Mi corazoncito va a cuidarte. Quiero llenarte de mis cosas y no sé de mis valores, pero date las canciones que solo te hablen de amores. Lo que pienses en mí, quiero que seas feliz. Ya sufrí lo que debía sufrir, casi no logro creer en mí. Tomémoslo lento. Y aunque no sea lo que siento, baby. Una dosis de belleza con dinamita, atractiva como la reina Afrodita, toda la noche perrié, con la mano en la pared. Y no sé qué pasó conmigo después, creo que los tragos me pasé. Que tengan razón, pero no grites así, aunque me duele la cabeza. Yo te quiero solo a ti, para mí tan solo hay uno. Eso no pasó. alma, ritmo, ritmo, ritmo, sabor de Vengo de arrasa y de palmera, de campo y de la...